borracho puto que sos. Ahora te has cortado, te pusiste la gorra y a los piratas bateando. Y la palma de arriba, cumbia visera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Yo puto que sos, ahora te has cortado, te pusiste la gorra y a los pibas a bañar. Yo puto que sos, ahora te has cortado, te pusiste la gorra y a los pibas a bañar. Cacho puto, porque a la noche vos estás patrullando, cortando cachaco. Cacho puto, porque a la noche vos estás patrullando, cortando cachaco. Porque a la noche vos estás patrullando, cortando cachaco. Cumbia visera. Y las palmas arriba. Una vez más y como dice con la palma otra vez. Cacho puto que sos, ahora te has cortado, te pusiste la gorra y a los pibas la barba. Cacho puto que sos, ahora te has cortado, te pusiste la gorra y a los pibas la barba. Cacho puto, porque a la noche van a patrullando, cortando mi atraco. Cacho puto, porque a la noche van a patrullando, cortando mi atraco. Porque a la noche van a patrullando, cortando mi atraco. Mm.